es mentira. Enamora un sentimiento que apuñala tu vida. Se rompe todo un sueño de amor sin tu decisión. Todo sin ninguna razón. Cortando aliento.